Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Iluminadora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ica, tora, tora. Iluminadora, itora, tora, tora. Si mamá, si mamá, ica, tora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora. Seis de la tarde con 59 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Venus. ¿Y tú? Muy bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Y ustedes qué cuentan, caray? Muy bien, también, Lobito. Y cuéntanos. Empezando, ¿de dónde vienes, Lobo? Vengo de esquiar. De tablear, perdón. De tablear. No, pero o sea, pues cuando dice tablear, no sabemos si se refiere a esquiar o realmente al table, ¿no? Sí, pues. O sea, porque tablear para mí es que viene del table. Pero fíjate que yo pensé que realmente iba a decir su otra profesión de cantante, ¿no? Ay, ¿qué? ¿Perdón? ¡Chico Che! Okay. Para los que no saben por qué, es que trae un... El traje para esquiar. Un traje especial que parece cachorón. Ok, bueno, entonces... Overall. Entonces, vamos a hablar sobre el tema que vamos a ver esta noche. Y, por favor, ¿me puedes decir cuál es el tema? Observando mi reflejo. Y entonces la frase para comenzar este programa es: no me conoces, me imaginas. Solo ves en mí lo que eres tú. De Alejandro Jodorowsky. Y la otra frase que también publicamos ahí en Facebook: si todavía estás buscando a esa persona que cambiará tu vida, mira en el espejo. Si quieres hacer una diferencia, entonces, mira al hombre en el espejo. ¿Quién dijo eso? No me Jodorowskis. No, es Michael Jackson. Oh. Palabras célebre de Lobo, ¿no? No me Jodorowskis. Ok. Y bueno, vamos a hablar sobre este temita, así que las personas que quieran participar, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y ahí pueden escribirnos qué es lo que opinan acerca de este tema, qué es lo que les ha pasado por su mente o qué, cuál es la experiencia que han tenido y que dicen, sí, yo me estoy conociendo más a mí mismo cuando me veo en el espejo, ¿no? Muchas veces pensamos que vernos en el espejo pues es algo normal y es algo tedioso cuando te dicen ámate, ¿no? Vete en el espejo y dite que te amas. Hay mucha gente que no puede decirse me amo. ¿Han escuchado eso o les ha pasado a ustedes? Sí, algunas veces de que de que uno está deprimido y se siente así, ¿no? Sí, definitivamente cuando uno no puede ni siquiera expresar el amor que tiene por la vida en ese momento, no puede ver nada positivo. Entonces, generalmente tiene dificultad diciendo esas palabras o aceptándose como es, ¿no? Exactamente. Y bueno, lo curioso de todo esto es porque estamos hablando ahorita del espejo, porque obviamente estamos hablando de un reflejo. No es lo mismo el espejo que el reflejo, pero se está escuchando mucho la lobita. Si escuchan a alguien que está soleada, es la loba del lobo que da trajo y anduvo corriendo, pues también esquiando, ¿no? Entonces ahí, por favor, acostúmbrese a ese ruidito, por favor, hasta que se le pase lo asoleada, ¿no? Ok. Y bueno, regresando con el tema, rebobinando. Gracias, lobo. Te fuiste un poquito de más. O sea, regresate otro poquito. Adelántale. Y bueno, pues en este tema muchas veces nosotros escuchamos o nos enfocamos, ¿no? En que tenemos que enfocarnos en exceso en nuestro interior. Cuando gran parte de lo que podemos aprender reside en el exterior o en nuestro entorno de confianza, ¿no? Hay muchas enseñanzas y que vienen desde la antigüedad y que nos dicen que todo lo que vemos en los demás nos está diciendo una información que se podría considerar sagrada, es una información sagrada de lo que somos nosotros mismos. Así que mucho cuidado con lo que estamos viendo, con lo que estamos observando, porque a veces decimos, oye, esa persona no le para la boca, ¿no? Y así, ups, no, aquí no le para la boca, ¿no? Todo lo que estamos viendo es nuestro propio reflejo. Todo lo que estamos cuidando o que estamos grabando en nuestra mente de otras personas es lo que nosotros traemos internamente. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Pues se puede decir de que algunas veces nosotros estamos pendientes de cómo actúa la gente y cómo lo que dice y todo eso, y algunas veces eso puede afectar en la forma en que nosotros actuamos. No. Lo que, mira, a mí se me vino un ejemplo hace unos momentos atrás cuando estaba leyendo el tema y me imaginé como el café, ¿no? Si toman café ustedes y lo pasan por un filtro, entonces te darás cuenta que pones el café y después le pones el agua y una vez que le echas el agua, el café sale en líquido y sale oscuro, ¿no? Tú ya ves la taza de café oscura, pero no ves obviamente cuando está el grano molido, ¿no? El polvo, pues. Entonces, me imagino que así somos como ese filtro. O sea, que a veces pensamos que lo que estamos viendo afuera es la taza ya con el café, pero pensamos que nada más es eso, pero ¿de dónde vino esa taza de café? Ese líquido vino del filtro, de nosotros, o sea, somos el filtro de lo que estamos observando. O sea, que lo que estamos viendo no es lo que está viendo otra gente o no es lo que es otra gente, sino somos nosotros mismos que lo estamos revelando. Interpretando. O sea, ¿entendiste el ejemplo? Sí, lo entendí. Sí. O bueno, para alguien que está más aficionado a Sherlock Holmes, ¿se acuerdan que Sherlock Holmes no quiere poner nada en su mente porque le quita espacio para pensar sobre cómo resolver crímenes, ¿no? Entonces realmente no se mete ningún tipo de información que vaya a contradecir sus procedimientos o que le vaya a quitar, no sé, algún tipo de espacio que existe en su mente para catalogar pistas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que no sabe muchas cosas de la cultura general y por más que le hagan la pregunta, no tiene referencia alguna. Y casi les echa la culpa a la gente que le hagan esas preguntas, porque deberían de saber que él no tiene esa información, tiene otro tipo de información. Entonces, esa es más o menos la idea. Si no está en tu mente, no puedes tener una referencia de algo. Y como no tienes la referencia, no lo puedes ver. Entonces te imaginas que el mundo es distinto a través de tu propio filtro. Va. ¿Ya? Ya. U otro ejemplo. A ver. Hay unas lobitas. El ejemplo del lobo. En el table. Vamos a escuchar la versión del lobo, a ver, lobo. Y tienen muy poca ropa, filtran muy poco de lo que puedes ver. Y depende de las luces, es lo que en realidad puedes ver. O sea, pero no es lo que en realidad cómo se ven, sino es nada más lo que ves, ¿no? Lobo, lo que ves en las teboleras está en ti. Tú eres la tebolera. ¡Auch! Ya lo entregué. Ya le entregué las ideas al table para no estar ahí. Y no. En lugar de ir en overall a esquiar, después va a ir con mi palma. Va a ir a cuidarla, va a irlas a romper. Creo que ese ejemplo estuvo muy raro. Hay que darle una vuelta. Eso era para el lobo, nada más para que le agarrara algo en el cerebro. Y ya no te vas a llorando en la regadera. Ya no te vas a ese ejemplo del cerebro. No. Del lobo. Bueno, aquí Sherlock Holmes no cumple con lo que pues está diciendo, ¿no? El consejo, ¿no? No sé de qué hablas. Era el ejemplo del lobo, yo no había el ejemplo. Sí, que el lobo está diciendo de su imaginación. Ah, sí. Bueno, ya no vamos a entrar más en ejemplo. Ok, vamos a regresar el tema. Ok. Por tercera vez. Yo creo que llaman más, ¿no? Pero bueno, también hay estudios de psicología personal que afirman que el exterior actúa como un espejo para nuestra mente. Un espejo donde vemos reflejadas diferentes cualidades, características y aspectos personales de nuestra propia esencia y de nuestro ser más primitivo. Hay que tener pues la mente muy abierta en este tema, porque mucha gente va a decir, no es cierto. O sea, si yo veo a una persona que es muy mala, por ejemplo, ponemos nuevamente el ejemplo de Hitler, ¿no? Y podemos al ver pues una imagen de él, podemos ver muchas cosas que tal vez no nos agradan, ¿no? Y dices, pues no me agrada porque la persona hizo esto y es esto. Pero si ponen un ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, y también te da pues cierta imaginación de decir, bueno, qué ternura, una persona muy espiritual, empiezas a verla con amor, ¿no? Entonces ahí están dos ejemplos que obviamente nos están mostrando mucho de nuestro ser, de nuestro sentir, ¿no? Ese rechazo que vemos, por ejemplo, en Hitler, o que puedes ver tú en cualquier figura, que tal vez tú dices, tú, tengo problemas con esta persona, lo odio, la odio, me causa ira, qué sé yo, y tengas ese tipo de sentimientos, pues lo único que te está diciendo es que te está sacando eso que tú no lo estabas viendo, pero que lo tienes contigo. O sea, todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos sintiendo por alguien más, pues viene de nuestro interior, ¿no? Yo creo que vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a sacar a la loba, porque creo que se está escuchando más. Tora, tora, tora, tora. Bueno, pues ahorita regresamos. Tora, tora, tora. Están escuchando su programa Venus versus Marte. Bye bye, loba. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. 7 de la noche con 17 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y seguimos con el programa del día de hoy, que nos dice observando mi reflejo. Y esto es, si todavía estás buscando a esa persona que cambiará tu vida, mira en el espejo. Y la otra frase que dice, no me conoces, me imaginas, solo ves en mí lo que eres tú. ¡Sas! ¿Las dos son de Alejandro Jodorowsky? No, la primera sí. Aquí llegó la Jodorowsky. Vamos a... Bueno, y entonces la ley del espejo establece de que si hay algo que me disgusta en el exterior, está en mi interior. Entonces estamos hablando de cómo las percepciones y los filtros son los que moldean lo que pensamos en nuestro cerebro, ¿no? Básicamente, si tú piensas que una cosa es de alguna forma, ya llegaste tarde porque está basado en algo que pensaste antes para tener ese pensamiento. ¿A ti te ha pasado esto, Lobo? Algo que te imaginaste en tu mente que era de una forma hasta que de repente te estrellaste en el árbol porque no diste vuelta suficiente y te das cuenta que la realidad era distinta como te la imaginabas. Pues estaba bastante high cuando pasó. Entonces hoy no te estrellaste. No. Entonces no hubo ningún momento en que dijeras, ay, Chihuahua. Estuvo dos que tres de que dije, ay, Chihuahua, cuando estaba esquiando. ¿Y qué pasó? Pues nada, ¿Pero qué descubriste? ¿Que no era la realidad como pensabas? Pues pudo haber sido como pensaba, pero... Pero exactamente, pero no fue. Es lo que estamos hablando. O sea, tu filtro te decía que eras mejor... No. Mi filtro me decía, te vas a dar en la torre. Ah, okay. Pero gracias a Dios... Agarré bien la curva y no me di en la torre, pero mi filtro ya estaba diciendo, ya estás en el suelo. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿a ti te ha pasado, Venus, alguna vez que hayas dicho, esto es así, de repente, ah, caray, no era así? ¿Cómo? ¿En alguna relación o en algún examen? Yo me acuerdo, y mucho, porque siempre que iba a exponer en la universidad, pues es donde más estrés te viene, ¿no? Por todo lo que haces. Y recuerdo que me estresaba tener que exponer. Y eso que estoy acostumbrada a hablar, ¿no? En público, pero siempre me ponía de nervios antes de que me pusiera a exponer delante de todo el grupo y de los maestros. Empezaba a sentir nervios, me empezaba a sentir mal, o sea, así de como, ay, no, ya quiero exponer, ¿no? Y llegaba el momento y de repente se cancelaban las exposiciones y era como automático desaparecer ese nerviosismo o ese estrés y pues todo lo que me imaginaba, o sea, ese nervio, pues se... Dejaba de aplicarse. Dejaba de aplicarse. Lo curioso es que se me repetía varias veces, o sea... Pero nunca demostré que estaba nerviosa cuando exponía, era lo curioso, ¿no? Y bueno, ¿te imaginabas que la lobita iba a quedarse sentadita, seriecita, y no pasó? No. Pues aquí está. Sigue la lobita, no la pudimos dejar, recuerden que tenemos que aceptarla, es parte del lobo, entonces... De la vida del hoy, lobo. Hoy decidió la lobita pues andar inquieta, no podemos hacer nada al respecto, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de una proyección que me pasa a mí. Se le llama proyección psicológica y es un mecanismo de defensa en el que atribuimos a otros pensamientos, sentimientos o creencias que nosotros pensamos son inaceptables, ¿no? Okay. Pero son de nosotros. Okay. Y se las atribuimos a otra gente. El ejemplo que estaba pensando y que me pasa mucho es cuando los testers, los probadores de software, empiezan a encontrar defectos en las cosas que yo he hecho o en las cosas que estamos trabajando en el software. Okay. Y empiezo yo a proyectarme y a enojarme, como que siento que ellos te están atacando tu están código. Atacando a mi código o están atacando a mi persona, pero lo que no me doy cuenta es que realmente están haciendo su trabajo y que realmente me están ayudando a encontrar estos problemas antes de que se vuelvan más grandes. El problema es que me pasa constantemente porque lo proyecto y pienso que es real y pienso que esta persona es tal por cual y las mando a freír espárragos, cuando de repente el problema no está en ellos. Pero lo sigues viviendo. Ya no tanto, porque ahora ya trato de imaginar, somos parte de uno, aunque ese uno sea un equipo, o sea un solo objetivo, entonces ya como empiezas a decir, ah, ok, tenemos el mismo objetivo, tenemos que movernos hacia donde vamos juntos para poder llegar bien a donde queremos llegar. Entonces, de esa forma puedo agarrar y decir, ok, ellos no están tocando nada que tiene que ver conmigo, están ayudando a reformar un código que no está bien. Pero bueno, esta es la típica proyección. En el trabajo de cada uno encontraremos gente o situaciones, procesos a los que no nos gusta estar atados. Y pasa muy a menudo que pensamos que nuestra proyección, nuestra imagen mental de lo que está pasando es la verdad, o la persona es así como nos las imaginamos, cuando no tiene nada que ver con esa persona. Tan es así que podría ser a extremo, ¿no? O sea, el extremo sería el caso, por ejemplo, de los espías de la CIA que investigaban a espías cubanos. Pero los espías cubanos eran tan buenos que hacían ver a los espías americanos lo que ellos querían y se los vendían tan rico que realmente los espías americanos pensaban que ellos sabían algo que los espías cubanos no sabían, y lo que no sabían es que ellos tenían un agente doble que les vendía la información y les hacía pensar que sabían qué era lo que estaban haciendo, cuando ellos tenían fotos de ellos espiando a los espías mientras lo hacían y sabían procedimiento exacto de qué era lo que iban a hacer. Entonces pues les daban la información que ellos querían pasarles y nunca se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque tenían filtros pensando que ellos eran más inteligentes que los cubanos. O sea, simplemente, ¿no? Eso de creerse mejor que el otro hace que tengamos unas gafas oscuras puestas que no nos hacen ver las cosas como realmente son y nos las imaginamos de otra forma. Wow. ¿Alguna otra experiencia que quieran hablar tú, o seguimos con lo que proyectamos sobre el entorno es nuestra propia realidad? Para hacer, mira, un paréntesis aquí para los tres, ¿no? ¿Qué es lo que más nos molesta de otra persona? ¿Qué es lo que podemos decir? No tolero. Hay gente que no tolera para nada la impuntualidad. Hay otros que no toleran para nada los gritos. Hay otros las mentiras. No sé. O sea, estoy dando ejemplos, ¿no? Pero ¿qué es lo que, si ustedes lo quieran compartir, qué es lo que más detestan o no soportan de otras personas? A mí se me hace lo que son las mentiras o la hipocresía. La hipocresía. Sí, es algo que obviamente está en mí, pero yo siento que cuando lo veo en otra gente, así como que, ay, como supongo que no me gusta pensar que yo soy hipócrita, y por eso cuando me lo dicen me calienta, porque así como que, o sea, ¿de qué hablas, no? O sea, no me gusta verlo en otra gente, pero también, o sea, obviamente no me gusta pensar que yo lo tengo. A mí lo que me molesta es de que llega a pasar que lastimas a otras personas que son inocentes cuando empiezas a decir mentiras. Así, no se me hace justo que hay personas de que tratan de ser buena gente y otra gente dice mentiras y su nombre o su forma de ser ya no la otra gente no lo ve como son. O sea, eres tú mintiendo. No, eso es realmente la reflexión. Estamos hablando exactamente de este tema. Lobo, lo que ves ser, en otra gente, lo estás proyectando de tu mente hacia allá. Entonces puede ser de que yo también lo hago. Es un espejo, no es, estamos hablando de que tal vez, no, lo haces, es por eso que lo ves. Si no, lo hicieras. Pero yo lo trato de evitar. Exacto, ellos. Entonces lo que estás viendo en ellos es que tal vez ellos también lo están tratando de evitar, pero lo hacen. Okay. Ese es el tema, Lobo. Okay. O sea, no te puedes pelear con el tema, nada más. Es lo que tema. Okay. O sea, proyectamos el entorno. O sea, que nosotros nos proyectamos en la mente primero y después lo vemos afuera. Pero realmente donde está siendo proyectado es en tu mente. De dónde está saliendo. Es curioso, pero nunca vemos realmente a todos como un maestro. Nos gusta pensar, esta persona es una maestra para mí, un maestro para mí, porque es espiritual, porque es amoroso, porque te enseña valores. Pero nunca decimos, este es un maestro para mí, el que me hace enojar, el que me hace ponerme triste o el que me hace sentir menos. No lo vemos como un maestro. Cada persona realmente es un maestro porque nos está enseñando lo que nosotros estamos dando a conocer. Cuando tú vas a la escuela y un maestro te explica y te enseña, pues dice, me está compartiendo su conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento que estamos nosotros obteniendo de las demás personas es lo que nosotros también estamos sacando de nuestro interno, el conocimiento que ya tenemos. Desafortunadamente no lo vemos así, como dice Marte. A veces las mentiras nos ponen de malas, la hipocresía, la falta de humildad, ¿no? Yo creo que son las cosas que uno dice, me molesta la gente altanera o la gente que hace menos a otras personas, por ejemplo a mí en lo personal, ¿no? Entonces eso me hace sentir cuando me llega a pasar, pues que también, o sea, si estoy viendo eso es porque yo lo tengo también. Y hay que ser sinceros, ¿no? Tal vez van a decir, no, yo no tengo nada de eso, pero en lo profundo de nuestro ser, o si investigamos un poquito y nos analizamos, veremos de dónde viene eso. ¿De dónde aprendimos de que estamos viendo lo que ya aprendimos, ¿no? Es como yo digo también, o sea, que toda la información que tenemos está almacenada en nuestros pensamientos porque ha sido nuestra interpretación. Pero está allí, no está externa, o sea, no está fuera de nosotros. No puedo decir, mi coraje está allá afuera, allá en la esquina, mi tristeza está en el otro cuarto, las mentiras están allá en el cielo, o sea, no están allá. Todo, si somos conscientes, está en nuestro ser, en nuestro interior, ¿no? Y nuestro ser, para hablar bien de nuestro ser, no del interior, nuestro ser es puro. Entonces, aquí como que puedo confundir, ¿no? Cuando dije el ser y nuestro interior, ¿no? Sí, o sea, se entiende. Algo que yo también tengo dificultades con llegar tarde a un lugar. No me gusta llegar tarde y sin embargo lo hago. Y lo hago constante. O sea, y no me gusta, pero lo hago. Y me molesta cuando otra gente no llega, pero yo tampoco llego a la hora. Entonces, es así como que, como si yo no, tal vez si yo no lo viera, si yo sintiera que siempre llego a la hora correcta, entonces así sería. Así es más o menos lo que estoy tratando de decir. O sea, hay gente que realmente vive el presente a tal grado de que dice, a la hora que llego, ese es exactamente el lugar y el tiempo que debo de estar. Punto. No hay otra vuelta de hoja. Ellos nunca van a sentir que están tarde, o que llegan tarde a algún lugar, o que van demasiado despacio, o que no van a llegar. Siempre están donde deben de estar. pero el problema es estar presente lo suficiente como para decir, esa es mi situación, y desafortunadamente no la es para mí. Pero bueno, a eso quería decir con proyectamos sobre nuestro entorno la propia realidad. Y pues esto pasa más de lo que nosotros pensamos, porque muchas veces la realidad afirma de alguna forma que nuestro pensamiento era verdad, cuando realmente tal vez nosotros lo volvimos real por estarlo pensando. Entonces es curioso esos momentos, cuando es el momento en el que dice, ajá, te lo dije, si es así, ajá, así, sabía que él iba a hacer eso, que es así, guasá. La verdad no estás confirmando que lo sabías, estás realmente todavía filtrándote a través de lo que pensabas, y con eso estás pensando que lo que estás viendo es de una forma, cuando podría ser de otra. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, cuando los soldados chinos estaban tratando de sacar a todos del... bueno, arrestar a todos los monjes tibetanos budistas en el Tíbet. Y los monjes tibetanos simplemente no tenían el concepto de agresión que tenían los chinos. Entonces realmente ni siquiera respondían a la agresión de la forma en que los chinos esperaban, al grado de que empezaban a dispararles y no les daban. ¿Por qué? Porque los monjes no respondían de ninguna forma. Tan es así que eran dos paradigmas totalmente disparejos. Entonces las balas no acertaban a los monjes, porque los monjes no vivían la misma realidad que los soldados chinos estaban viviendo. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabullo. Me gusta lento y contento. Cagando al viento. Lento y contento. Cagando al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente. Vamos a meternos pa'l agua pa' que veas qué rico se siente. Y vamos a tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos a darnos una medalla. Bien fría pa' bajar la sequía. Un poco de Bob Marley y unos tragos de sangría pa' que te suelte. De coquito y como dice Ponzi, vamos a darle despacito pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa pa' curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. Tú le coqueteas, tú eres un cabulla. Vamos pa' la playa. Lento y contento, cara a

hay personas que lo hacen porque siempre están viviendo basados en algún tipo de modelo que les funcionó en el pasado y piensan que se adapta perfectamente al presente cuando nunca se va a adaptar al presente porque no es, ya no existe lo que pasó hace 5 minutos, ¿no? Uh-huh. Y hay gente que es muy diferente a nosotros, tipo monjes budistas, que pueden observar algo totalmente diferente en la misma situación que otros ven otras cosas, ¿no? O sea, están hablando de que hay gente que llega a proyectar tanto amor y tanta bondad que hace que gente deje de hacer maldad en el mundo, por ejemplo. O sea, para no irnos muy lejos, ¿no? Para no hablar de fantasías y de X-Men y, bueno, de todas las películas de superhéroes que hay ahora. Simplemente es gente humana que hace que la realidad cambie por su forma elevada de pensar o de sentir. Y para esto, pues, nos va a hablar el Lobo de sus experiencias tableando. Creo que el que le des ahorita la palabra, o sea, no es muy bueno, ¿no? Habló otra cosa. Habló alguien más, pero no el Lobo. Habló desde su interior, así, que se conectó. Sí, proyectó su realidad. Pero no sé en qué idioma. Lobo. Y bueno, la proyección es realmente distorsionar la realidad de beneficio propio. Siempre vamos a ser los buenos de la película, siempre los malos van a ser alguien más y siempre vamos a adaptar las reglas del juego a lo que pensamos que nos ayude a ganar. Al menos que no estés compitiendo y al menos que no pienses que tienes que ganar. Pues es de que es la vida eso, de que no es una competencia, es nada más vida, si es unas... Vivimos ciertas cosas de que... ¿En el trabajo, Lobo, no es una competencia en la vida? No. ¿No? Te llevas así del ombligo con todos lo que tus pasa es de que compañeros. Exactamente así. Tú lo puedes hacer una competencia. O ¿tú lo haces? No, yo trato de hacerlo como equipo. Ah, ok. Entonces, así, si alguien gana más dinero que tú, todavía están en equipo. Intento de pensar en esa forma, de que estamos en un equipo y estamos tratando de hacer el mejor trabajo posible. Muy bien. Y tú, Venus, ¿en qué forma puedes decir que se aplica esto de que es la proyección tuya lo que hace básicamente que veas las cosas de cierta forma? En muchas cosas, obviamente. Cuando te empiezas a centrar, ¿no? Independientemente de lo que esté pasando en tu entorno, tú tratas de dar lo mejor, y cuando digo lo mejor es dar amor, las cosas cambian. Me estaba acordando ayer de lo que sucedió, ¿no? En uno de los grupos de Facebook, en las redes sociales, había alguien que de un post que se compartió, pues había como cierto enojo en una persona. Y el post obviamente no tenía que ver con la persona que lo compartió, ni la que la recompartió, sino con lo que la persona en sí le estaba causando, ¿no? Esa reacción. Entonces es ahí cuando uno dice, ok, voy y le contesto como está respondiendo, o saco realmente lo que traigo, ¿no? Lo que es mi naturaleza. Nuestra naturaleza es ser amorosos, ¿no? Entonces, al hacer eso, me di cuenta que no voy a dar el ejemplo de... O sea, no voy a decir nada de lo que sucedió, pero las la persona... como Claudia. La persona terminó de ser una persona enojada y tal vez, no sé, un poco... ¿Amargada? Pues no sé, la palabra es enojada nada más, ¿no? No sé qué es lo que estaría pasando, pero terminó siendo una persona dadivosa. Se convirtió, ¿no? Ok. Entonces, es ahí cuando tú empiezas a ver la situación desde otra perspectiva, ¿no? Y dices, bueno, haga o no lo haga, o yo vea o no lo vea así, pues igual es mi interpretación para todo, ¿no? Si yo estoy viendo que otra persona se enoja, también es porque yo estoy viendo un enojo, estoy viendo algo que no me parece, ¿no? Entonces trata uno de cambiar y decir, ah, ok, si es esto, entonces saco esto otro porque esto realmente no me pertenece, o sea, no es mi vida, no necesito colgarme la etiqueta del ego y decir, ok, me voy a defender y me siento atacado o atacada, ¿no? Ok. Sí, a mí me pasa mucho en el tráfico, ¿no? O sea, cuando pienso que llevo algo de prisa y la gente se me mete, yo siento que lo están haciendo a propósito, pero realmente no es eso, ¿no? Lo que pasa es que voy demasiado rápido para la gente que va a un ritmo más tranquilo. Lento o tranquilo, sí, o sea, igual que deben de ir. Y es exactamente, me pasa cuando voy tarde o cuando pienso que voy tarde a algún lugar y ya tengo que llegar, entonces es obvio que el problema está en mí. No, o sea, no es que la gente de repente se haya detenido pensando, ah, ahorita tiene que pasar rápido, no. O sea, al revés, yo quiero pasar más rápido de lo normal, entonces empiezo a sentir que el tráfico se mueve más lento, no sé. Entonces es la clara proyección de que todo lo que me suceda cuando estoy haciendo eso es mi culpa. Déjame decirte que algunas veces no eres tú. Yo a propósito trato de... Ah, ¿cómo crees? El lobo trata de cubrir a las otras personas para que no vayan rápido. Entonces ahí está bueno, una de las personas que también proyecta. Oe, oe, oe. Que se le está metiendo a otra gente cuando a la otra gente ni siquiera se da cuenta. Sí, exactamente. De qué pex está en ese güey. ¿No? Y los dos van ahí peleando. En la misma carretera. Peleando y mandándose señales. Y ninguno los está viendo, ¿no? Ándale. Y es donde te das cuenta. ¡Oh! Es mi reflejo en el espíritu, ¿no? Ándale, pues. Oe, oe, oe, oe. Y bueno, pues en todos estos casos, lo que podemos ver es que nos cuesta trabajo ver eso de nosotros en otras personas, porque tendemos a proyectarlas hacia otras personas y pensamos que tenemos la razón. Es muy difícil escuchar a una persona que es una personalidad A decir que no es ella la persona agresiva o la persona que manda o que quiere controlar la situación, porque ellos no lo ven así, ellos nada más simplemente son, ¿no? Y es muy difícil que tú les digas que es así o así, porque ya definitivamente traen algo dentro de sí que les hace proyectar todas las emociones hacia otra gente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues esto es la mayoría de los casos que estamos hablando hoy, son cosas que hemos vivido, pero vamos a hablar de las cosas que son más globales. ¿Cómo ves esto de hablar de la guerra, de hablar de política? Cuando hablas de estas cosas que son globales, que son situaciones globales, que no tienes nada en control, ni siquiera realmente es porque no estás ahí cuando sucede, pero hablas muy apasionadamente de las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Por lo regular siempre hay una pelea. Por lo regular hay una discusión, porque por lo regular mucha gente tiene diferente punto de pensar. Todos tienen diferentes puntos. Por eso está la guerra. Pero a lo que me refiero es de que cuando empiezas a hablar de política o de fútbol. Y para no ir lejos y no exagerar en cosas que sí tienen mayor impacto, pues en el fútbol americano, ahorita que están los playoffs, pues uno siente apasionado por algún equipo y siente que el otro equipo está haciendo trampa, ¿no? Exacto. Eso es clásico, lo que yo siento de los referees. Siento que los referees le están echando a mi equipo cuando probablemente no es así. En lo más chistoso es de que tú, cuando pasa al otro equipo, de que exactamente le están haciendo injustos al otro equipo, te dices, ¡ah, pues qué bueno, güey! ¡Se lo merecían! En vez de decirle, oye, qué mala onda, ¿no? Exactamente. Y bueno, algunas de las cosas que podemos hacer para no estar en esto de la proyección de las emociones negativas hacia otra gente, es seguir estos pasos, ¿no? O sea, el no ignorar el problema. O sea, puedes ignorar el problema y no atribuírselo a los demás, o simplemente ignorar el problema y dejarlo ahí. O sea, es realmente, si tú piensas que hay un problema, probablemente lo hay, pero no es la otra persona quien está creando el problema, ¿no? Entonces, para empezar, muchas veces podemos estar aquí hablando sobre un tema y uno tiene una toma diferente de lo que estamos diciendo o proyectando, y otra persona viene y dice, no es así, ¿no? O sea, tienes que hacerlo así, ya está. Entonces es ahí cuando uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo callado o hago un problema sobre algo que no era un problema? ¿Cómo le harías tú, Lobo? O sea, si estás en un table y no te dejan entrar, por ejemplo, ¿buscas un problema con el cadenero o...? Yo creo que la comunicación es muy importante siempre, pero el problema es de que... no te comunicas. La forma en que nos comunicamos, de que llega a pensar de que tú crees de que tú estás siendo buena onda y estás tratando de expresar tus sentimientos, pero algunas veces tú no conoces en realidad su punto de vista, y llega a pasar de que por más de que tratas de explicar lo que tú estás sintiendo, la otra persona ahora sí está viendo su filtro y está escuchando guau, guau, guau, guau, otra cosa totalmente diferente, y llega a haber una confusión y llega a haber una discusión que en realidad no funciona, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es la forma en que nos comunicamos y tratar de ver el punto de vista de otras personas, tratar de entender el punto de vista de otras personas para obtener una mejor comunicación. Ok, ¿qué otra forma podrías tú decir que... ¿qué otra forma puedes dejar de hacer un problema o dejar esta situación de que se proyecte hacia afuera? Si tenemos el concepto de problema, obviamente vamos a seguir viendo problemas en todas partes, para empezar. Entonces, cuando ustedes estaban hablando de la guerra, del ejemplo, y cuando estabas hablando de los equipos, y se pusieron a hablar de los equipos y que están atacando, ahí está, perdió, es el mismo. Se perdió menos ahí equipo. Sí, digo, es el mismo ejemplo, es exactamente el ejemplo, ¿no? De lo que uno ya trae reservado en su memoria, ese conocimiento del pasado de que mi equipo, o sea, ya lo siento separado porque es mío. Y mi equipo es así, y mi equipo es asá, y no es como el otro. Empieza a haber un ataque, una separación. La guerra creo que pasa igual. Sienten, hay diferentes modos de pensar o de ver las cosas, y empieza a haber un conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen la misma separación. Entonces, pero si las personas, si uno viera los equipos, como yo los veo, que no le voy a ninguno, pues lo veo como... No hay conflicto, exactamente, no existe un problema. Pero si yo tengo en mi mente que hay problemas, voy a encontrarlo en el equipo, voy a encontrarlo en el tráfico, voy a encontrarlo en el trabajo, voy a encontrarlo con la familia, voy a encontrarlo con los amigos, con gente que ni conozco. O sea, es ahí realmente pues el foco, ¿no? La luz esa que te dice, a ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estoy tratando de resolver siempre las cosas? No es que las estés resolviendo o tratando de resolver. Como comunicación, como tú dijiste tú, hay que expresarse mejor. Mira que aunque alguien le hable bonito a alguien más, cada persona tiene una experiencia de vida muy distinta. Y por más de que digamos, me pongo los zapatos de alguien más, no estamos viviendo lo que la otra persona está viviendo, por ende no podemos estar en su cerebro. Entonces el sí te puedes comunicar lo mejor que puedas, pero tienes que reconocer que uno no es responsable de lo que está escuchando, pero sí es responsable de lo que se está diciendo y lo que se está creyendo. Si yo veo nuevamente separación en mi vida, voy a encontrar muchos problemas. Entonces, para empezar, hay que quitarnos ese pues esa palabra, ¿no? De que tenemos problemas. Surgió un problema, tengo este problema, ¿no? Porque entonces vamos a seguir por el rumbo, ¿no? Viendo nuestro reflejo con problemas, cuando te puede decir, no hay ningún problema, todo está bien, todo está perfecto, no temas, o sea, no hay por qué discutir, no hay por qué pelear, no hay por qué sentirte herido o herida, ¿no? Ese era mi punto de vista, dice el lobo. Muy bien, otras de las formas que puedes no añadir a esta proyección de lo que tú piensas es no pensar que tienes el derecho de liberar tu carga. O sea, de que ya al botar la basura que trae uno adentro, entonces ya uno está mejor y ya es mejor. Ya me liberé, entonces ya estoy bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando haces eso? Pues realmente nada más estás tirando tu basura sobre otra gente que no la merece, ni la teme, ni la debe, ¿no? Esa es una de las cosas que puedes hacer, no pensar que traes una carga interna para comenzar, ¿no? O sea, todo está perfecto, todo debe y es como debe de ser. Y bueno, otra y la última de las formas es no generar culpa en los demás. O sea, mucha gente usa esta forma de obtener poder a través de sentir o hacer sentir a la gente culpa. Y es un power trip, como le dicen aquí, se la pasan buscando a ver a quién pueden hacer sentir culpable de cualquier cosa, hasta de las cosas más ilógicas. Pero bueno, ese es el programa por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el tema y ¡chan! Las opiniones que tenemos nosotros. Obviamente ustedes están abiertos a sus propias experiencias, nos pueden decir cuáles son, y si nos hablan o nos escriben a www.sexylovradio.com, la pestaña de contáctanos, o en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio y nos pueden enviar un inbox. Podremos expresar sus opiniones y hacer algún tema que sea relativo a su experiencia. Y bueno, otros consejos: dejen de juzgar y dejen de hacer juicios, ¿no? Por lo menos si lo ponen en práctica, de estar criticando, pues se van a quitar muchos problemas innecesarios, ¿no? Pues sí. Bueno, pues ese fue el programa por el día de hoy. That's all, folks. Y bueno, pues los esperamos el próximo jueves a las 7 de la noche. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Buenas noches. Tora, tora, tora. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au!